Sara, bueno, de vital importancia mencionábamos la conexión entre San Blas y Patagones, algo que siempre fue complicado para el municipio, ¿no? Sí, buen día, Franco. La verdad que hoy se abrió la licitación donde hay un oferente que es Marcelo Bari, que ha presentado una propuesta, que se va a analizar la propuesta porque es la única empresa que se ha presentado de hacer el transporte de pasajeros de Bahía San Blas a Carmen de Patagones, pasando por José B. de Casas. También estaba comentando recién que va a ir por otro camino alternativo para estar más cerca de Los Pocitos, para poder también que la gente pueda acceder a ese servicio. Para nosotros es importante esta conectividad, así como en su momento FECOS agarró el transporte desde Carmen de Patagones a Bahía Blanca, que también estaba paralizado después de la pandemia. Bueno, se empiezan a normalizar el tema de conectividad. Para nosotros es importante porque es una alternativa que va a tener la gente que hoy no tenía, la gente de Bahía San Blas, de poder tener un micro para ir y venir de Carmen de Patagones a la bahía. Así que, bueno, me parece que es una licitación importante y que, bueno, que podamos normalizar este servicio. Bien, intendente, decíamos que a pesar de la complicación más allá de las empresas o de la falta de interés, también es complicado ingresar a Bahía San Blas y por ahí eso también era un factor a tener en cuenta, ¿no? Sí, la ventaja que tenemos acá, que Marcelo es de Bahía San Blas, está viviendo allá, entonces conoce bien el camino se ha levantado un montón, en conjunto la municipalidad con Vialidad de la provincia de Buenos Aires, después la gran inundación que tuvimos, el camino en sobre todo para desde José B. de Casas a Bahía San Blas se ha hecho un gran levantamiento camino que permite estar en muy buenas condiciones. Lógico que es un camino de tierra y como todo camino de tierra, 60 kilómetros, por más que se mantenga el camino, en momentos que se pone difícil la circulación por el mismo. Pero bueno, lo importante es que haya alguien del lugar que haya agarrado este recorrido. Intendente, le cambio un poquito de tema y le consulto por uno de los temas principales de aquí en estos momentos, que tiene que ver con la feria comunitaria. ¿Qué opinión tiene respecto a eso? Porque, bueno, los feriantes no se quieren mover de ese lugar. Primero que me llama la atención la movida que han hecho, es una nota de comunicación del Consejo Liberante. Ellos están en un espacio público, el Consejo Liberante es el que evalúa si pueden seguir o no. Lo que sí tenemos que tener en claro, que la feria tiene que tener su predio propio, ¿tá? Porque si no, no va a crecer en ese lugar, no puede crecer en una plaza. Sí hay que ir pensando en otro lugar que tenga su predio propio, con baños, con stand nuevos, con mejores condiciones para que los feriantes, que son gente que espera poder llegar al fin de semana o el día feriado, presentar sus productos, tengan mejores condiciones. Y en un lugar propio, así como en su momento pensamos lo de la fiesta que fue en el ferrocarril, el feriante tiene que tener su lugar propio. No puede estar permanentemente en un lugar que se lo dieron provisoriamente porque es una plaza, vamos a ser claros. Pero si quieren hacer un galpón, no la pueden hacer dentro de la plaza. Si quieren ampliarse, no se puede hacer dentro de una plaza. Entonces lo que se busca es articular bien, hablando seriamente y no diciendo que nos quieren sacar de prepo, que buscan esto, porque bueno, yo conozco a algunos de los que están ahí que siempre han buscado perjudicar a la imagen de la gestión todo el tiempo, porque han militado y militan para otro partido político y hacen esa confusión. Se dice que hay una cuestión política de por medio. Sí, lo conozco, sí, claramente. ¿Tá? Entonces se le dice a la gente cosas que no son. Me parece que el feriante tiene que tener un lugar propio. Nosotros sabemos de la importancia que es, y en estos momentos de inflación, en un momento tan difícil donde no hay trabajo, que no se consigue trabajo, es un lugar importante para los feriantes. No es que la idea es sacarlo ya, es consensuar y buscar un lugar alternativo para que ellos tengan su lugar propio. ¿Y no cree que si lo mueven de lugar, bueno, van a bajar las ventas, van a bajar el interés de la comunidad en participar de esta feria? Yo no creo que sea así. ¿Por qué va a bajar? Si hay un lugar que es acorde con estacionamiento, la gente busca los lugares. A ver, es como cualquier negocio. Si hay un negocio que tiene opciones, por más que esté donde está, la gente lo busca. Una carnicería. Si no las carnicerías del barrio, ninguna funcionaría, muchachos. Vamos a ser claros en esto. todos irían solamente a la cooperativa, ninguna carnicería del barrio iría porque está muy lejos. Nosotros vemos que hay comercios que, por más que estar lejos, la gente accede al lugar. Entonces, busquemos las alternativas, trabajemos positivamente para el bien de la comunidad. En ese sentido, ¿sigue con la intención entonces de mover? ¿Se va a evaluar alguna otra alternativa? Exactamente, sí. Exactamente. Pero bueno, no te digo moverla hoy, pero hay que pensar en un predio propio, como todo. La fiesta se buscó un predio propio, no podía no tener un predio propio. Claro, por eso te digo, porque si ellos piensan en ampliarla, quieren hacer un galpón, algo, no lo va a hacer en el medio de la plaza el galpón. Vamos a ser realistas, no tienen un lugar de estacionamiento como corresponde. Podemos tener todo ordenado, con juegos, con un anfiteatro, con todas una feria ordenada como hay en otros lugares. Intendente, le agradecemos. No, gracias a vos por darme esta oportunidad y saludo a toda la audiencia. Gracias.